un aumento del pago de intereses de la deuda. Vamos a volver a la ecuación de los años 90 en la Argentina, donde se pagaba más de intereses de la deuda que de presupuesto educativo. Y la verdad que es terrible de cara a un hoy en la Semana del Maestro, porque además la verdad que ni siquiera tienen la oportunidad, ¿no? Lo hacen a un día del Día del Maestro y a una semana de tratamiento del presupuesto educativo, habiendo subejecutado durante 2 años el presupuesto que va a la educación. Como decía la dirigente del principal gremio docente del país, Sonia Lesso, uno de los lastres que inició este gobierno y que van a cargar los próximos gobiernos en Argentina es la tremenda deuda externa, más de 150.000 millones de dólares, por cuyo capital hay que pagar intereses y cada vez más todos los años. Para hacerlo, la medida que elige el gobierno de Mauricio Macri es recortar en educación para poner más dinero en las fuerzas represivas. Los docentes de todo el país van a estar realizando este jueves un paro nacional por mejores salarios y también por mayor presupuesto para la educación. Van a tener también una movilización al Congreso Nacional para pedirle a los y las legisladores y legisladoras que no aprueben los recortes previstos en el presupuesto para el año 2019. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y de Argentina nos vamos a Ecuador. Allí la Unión de Afectados por Chevron Texaco está pidiendo al gobierno que no llegue a acuerdos con la petrolera. Como se sabe, el Tribunal Arbitral de La Haya falló a favor de la petrolera Chevron. ¿Qué dicen los afectados? Vamos con Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. La Unión de Afectados por Chevron Texaco expresó su respuesta al fallo a favor de la petrolera que emitió el Tribunal Arbitral de La Haya, donde el abogado Pablo Fajardo manifestó que la lucha de 25 años no es política y defenderán la sentencia que emitió la Corte Constitucional en julio, que descartó el recurso de Chevron, señalando que no existió vulneración de los derechos de la empresa en el juicio, por el que se los acusa de daños ambientales y sociales. Es una sentencia, la última de la Corte Constitucional, que lo que hace es tutelar los derechos humanos, derechos ambientales, de naturaleza, de 30.000 compañeros indígenas, sionas, secoyas, cofanes, quichua, shuar, guaranes y colonos, donde han muerto cientos de personas. Es una lucha por los derechos humanos. Así manifestó que la lucha continuará hasta que se logre la reparación de los daños y repudió el laudo arbitral, por lo que pidió al procurador que defienda el derecho de los ecuatorianos y una reunión con el presidente Moreno. Y no claudiquen tampoco, ni se arrodillen frente a esta empresa transnacional. Vamos a seguir litigando en las cortes extranjeras para que valide nuestra sentencia y poder cobrarla. Hacemos un llamado. Primero a la sociedad nacional e internacional. Un llamado de unidad. Y segundo, el gobierno ecuatoriano, una cita con los afectados para que escuche realmente lo que piensan los afectados, por qué estamos luchando los pueblos por 25 años consecutivos. En este caso, Humberto Piaguaje expresó que su lucha tampoco es económica, por lo que se rechazó el laudo arbitral. Hemos vivido por el derecho ambiental, por el derecho a la vida y por derecho a la naturaleza. Yo creo que esa es la razón de los pueblos indígenas. Hoy miramos que el Estado, contubernio con Chevron, quiere llegar a acuerdo. Cabe recordar que el procurador Íñigo Salvador la anterior semana señaló que se tienen 90 días para que tanto el Ecuador y Chevron analicen las pretensiones económicas en este caso por parte de la petrolera. En tanto que los afectados cuantificaron las afectaciones en la zona por 9.500 millones de dólares. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y al cierre tenemos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pedirá a organismos internacionales la aprobación para indemnizar a Venezuela por el caso de los migrantes colombianos. Es decir, el gobierno cobrará a Colombia por todas las políticas públicas en materia de salud, educación, que recibieron ciudadanos colombianos que vinieron a Venezuela. Escuchemos. Hay una idea que he aprobado de meter una demanda internacional para solicitar una indemnización del gobierno colombiano por los 5.600.000 venezolanos que están aquí, colombianos. ¿Qué dije?